Villanueva del Trabuco es mucho más de lo que imaginas. Somos arte y cultura milenaria en cada una de nuestras plazas y rincones. Ven y déjate seducir por el susurro del agua a su paso, por las sierras que coronan nuestro horizonte, por ese arte que se funde en tu paladar en cada uno de nuestros platos. En Villanueva del Trabuco celebramos la vida. Somos arte, deporte, tradición trenzada en encaje de bolillos. Somos mucho más. Un balcón abierto en Andalucía que te espera. Villanueva del Trabuco. Mucho más de lo que imaginas.